la mano bien arriba. Todo con la mano bien arriba. Todo con la mano bien arriba. Todo con la mano bien arriba. Nación Santa Fe está cumbia de primera. La toca la banda de Agustín Rivera. Con Tito Penes y el hombre del acordeón. Esta cumbia pega directo en el corazón. Y en el nuevo milenio, Agustín presentando éxitos. Junto al hombre del acordeón. Sonidero nacional tarareando el compás. Mueve con tu ritmo cadencioso oficial. Sonidero nacional tarareando el compás. Mueve con tu ritmo cadencioso oficial. Sonidero nacional tarareando el compás. Mueve con tu ritmo cadencioso oficial. Sonidero nacional tarareando el compás. Mueve con tu ritmo cadencioso oficial. Mira lo hermoso que suena mientras ella se menea. Baila, agua revolea. Mientras ella se menea. Mágicas, Guillermo Chicho Serna y su bajo bajo. Que no se interponga la conga de Cristian Jiménez Jau en San Genaro. Así se baila la cumbia en Santa Fe, Argentina. Con Agustín y su banda, al palo que anda. Sonidero, sonidero, sonidero nacional tarareando el compás. Mueve con tu ritmo cadencioso oficial. Sonidero nacional tarareando el compás. Mueve con tu ritmo cadencioso oficial. Sonidero nacional tarareando el compás. Mueve con tu ritmo cadencioso oficial. Sonidero nacional tarareando el compás. Mueve con tu ritmo cadencioso oficial. Golpe justo y precisión. La pepa lo hace canción. Con el ritmo del tambor. Con la mano arriba, suena mi acordeón, pega fuerte y emociona. Cumbia fina, cumbia de primera. Todo con las manos para adentro y para afuera. Un san arriba, con la mano arriba. Suena mi acordeón, pega fuerte y emociona. Cumbia fina, cumbia de primera. Viene de Barranca y la trae Agustín Rivera. Mira lo hermoso que suena mientras ella se menea. Suena, suena y emociona nuestra, nuestra acordeona. El compadre Tito Penesi. Gracias, salud. Thank you. Mueve con tu ritmo cadencioso oficial.